triste. Están ustedes escuchando La Juventud de Mierda aquí en Radio Cucaracha. Bien, y vamos a seguir con un tema de Steve Palaimo, Mashed Potatoes. Mr. Postman, that's a cheetah. Come on, baby. Everybody wanna twist out of the back of the cheetah. Goodbye, twist. Hello, man. Hello, baby. Hello. Probando, un, dos, probando. No se sube, sube un poquito a ver. Ahí parece que sé que suena bien este micrófono. Bueno, recordaros que estáis en La Juventud de Mierda un miércoles más aquí en Radio Cucaracha, hablando por el micrófono. Y vamos a seguir con Nebula y su tema Give Me Some More. Give Me Some More. Yeah. es juventud, tenía que ser de mierda. Bueno, vamos a conmemorar la muerte. Bueno, conmemorar, va a recordar a una gran artista como es Nina Simone, y una gran voz, que se hacían no sé cuántos años hacía ya que murió un 21 de abril. Entonces, bueno, trajimos hoy un tema en directo interpretando una obra de Harrison, aunque bueno, de Harrison entre comillas, porque lo denunciaron por plagio por esta obra, pero bueno, aquí los créditos pone que es de Harrison, My Sweet Lord, en directo. Y bueno, el que toca las palmas no soy yo, ¿eh? Ahí va. Juventud de mierda, queremos solidarizarnos con Hulk Hogan, que lo está pasando mal en estos momentos, ya que su mujer ha conseguido un jugoso divorcio, le ha quitado su mansión, su todoterreno. Pero lo que más enerva al bueno de Hulk es que es ver cómo su todoterreno es conducido por el novio de su mujer, que cuenta apenas 19 años. Ese Hulk Hogan ahí. Y dice que comprende a O.J. Simpson. Declaraciones de Hulk Hogan. La verdad es que pobre hombre, o tal. Primero de Los Ángeles y luego de Los Ángeles tuvo que vender la casa y para Florida. Era de Florida ya para Cuba, por lo menos, o tal. Y ahora vamos un poco con los Dexys. Ponemos cintes ahí. Los hermanos del Soul. Ladies and gentlemen, I give you the Celtic Soul Brothers and the Strong Devoted. Bueno, estamos preocupados aquí por un miembro de la Juventud de Mierda que aseguró hoy su presencia en el programa y no acaba de llegar. El gran Benito B. Grande en todos los sentidos. Eni. Eni. El bajista diabético. Bueno, y con todo y con eso vamos a seguir aquí en la Juventud de Mierda, esta vez con un tema de la reinterpretación de la fiesta nacional por los Chams. Delito el matador. Juventud de Mierda en 107.3 de Radio Cucaracha. Sabéis que nos podéis escuchar también por internet en www.radiocuca.org. ¡Ol! Y que también tenemos todos los programas subidos en la página de archive.org. Bueno, y vamos a seguir con Solera 4. Solera 4, Solera 4 para todos ustedes. Vamos a poner una canción en la que ellos cuentan cómo su una amiga de ellos llamada Dolores se ha hecho hippie y la verdad que no la han encajado muy bien. Dolores hippie es. ¿Quién es el hombre que la mujer? La Dolores ya no es la misma. Se... ya no vacila, ya no va ligando por ahí. Ay, no amores, ¿qué te ha pasado? ¿Qué tan triste de tu corazón? Déjate ya de tontería, que a ti lo oí y no te va. Que la van a tomar contigo y por la calle va a escuchar. Taca, taca, taca, taca, la Dolores y pie. Taca, taca, taca, taca, y el Verena y mi también. Taca, taca, taca, taca, y cuando no lo ves, la gente se pregunta quién es el hombre, quién la mujer. La Dolores ya no es la misma, se escucha la gente decir. Ya no baila, ya no vacila, ya no va ligando por ahí. Hay Dolores, que está pasado, que está triste de tu cara está. Déjate ya de tontería, camino y vino te va. Que la van a tomar contigo y por la calle va a escuchar. Taca, taca, taca, taca, la Dolores y pie. Taca, taca, taca, taca, y el Verena y mi también. Taca, taca, taca, taca, y cuando uno lo ve, la gente se pregunta quién es el hombre que la mujer. Taca, taca, taca, taca, la Dolores y pie. Taca, taca, taca, taca, y el Verena y mi también. Taca, taca, taca, taca, y cuando uno lo ve, la gente se pregunta quién es el hombre que la mujer. Bueno, seguimos aquí con los contrastes en Juventud de Mierda. Vamos a poner ahora algo un poco difícil de escuchar y muy poco comercial. Son los Dirty Rotten Imbéciles, los DRI, y hacen una canción que se titula Pacificación Violenta. Habla sobre las posturas que toman los gobiernos actuales cuando dicen, no, si vamos a hacer la paz a aquel país, vamos a hacer la paz, pero vamos a llevar 800 tanques, 40 portaaviones y 50 misiles tierra-aire, y vamos a hacer la paz, a paz. Pacification, violation, ahí va. We'll be right back. mierda, siempre nos acordamos de nuestro hombre Gecko tal, que está en la nave del misterio esta, la nave industrial de terapia de grupo. Vaya tropa. Vamos a dedicarle un poco de Johnny Guitar, que ya sonó aquí. Señor Buti, Uti, Uti. Incredible, unforgettable, to watch you shake your booty, booty to the ground. Yes. It's awful nice, it's paradise. Got me getting up while you're getting down. Everybody says you're a cutie when you shake your booty, booty to the ground. Shake your booty, booty to the ground. When you shake it to the first floor, one, go in. When you shake it to the first floor, two, wow. When you shake it to the first floor, three, it's just down the one, baby. When you shake it to the first floor, four, hi, baby. People drive from miles around to see you shake your booty, booty to the ground. Shake your booty, booty to the ground. Get down with your bad self. Get down with your bad self. Get down with your bad self. Get down with your bad self. Get down with your bad self. Get down with your bad self. Get down with your bad self. Get down with your bad self. Get down with your bad self. Get down with your bad self. Get down with your bad self. Get down with your bad self. Seguimos en la juventud de mierda. ¡Punto! ¡Or! ¡Or! Bueno, y seguimos aquí con los Spitz y su tema de amor. titulado Wendy O. Oh. Oh, Wendy. Wendy O. Oh. ¡Ahí va! Hacer un guiño al programa que nos precede. Sí, Marcos ahí preocupado por el planeta. Ahí está. Una canción que habla sobre los ríos de nuestro querido país. Con blancura nuclear, a Aguas tóxicas, aguas sépticas, gualetrinas, cantarinas, aguas pútridas, aguas fétidas, que impregnáis España de perfume embriagador. Los hay de un gris tiñoso, de un tornasol brincoso, de un caqui cochambroso, pues la porquería es budín color. Exhala el arroyo gentil un efluvio sutil, y el céfiro blanco al pasar te hace vomitar. Boñigas casi intactas, sardinas putrefactas, gallinas tumefactas, es toda la fauna de la red fluvial. Y a los más viejos del lugar les parece recordar que en el río en su niñez una vez hubo un pez y al intrépido pescador le resulta abrumador conseguir con precisión distinguir un salmón de un condón de un condón. Líquidos patógenos, detritus cáusticos, fluidos atómicos, bolsas de plástico, por doquier. El duelo es marrón, gris plomo el nervión, verduzco es el sil, parduzco el genil, el tajo imperial es ocre orinal y el Ebro refulge al pasar con blancura nuclear. Que la porquería, que la porquería, que la porquería es multicolor. Que la porquería, que la porquería, que la porquería es multicolor. Multicolor. Is there a canteen in the town? Esperando que a Marcos le haya gustado esta canción, le enviamos un cordial saludo desde aquí, desde la Juventud de Mierda. Pues sí, y felicitar también aquí al compañero Carlos por la selección de la trinca y esa clase de geografía putrefacta y de ríos llenos de caca. Bueno, vamos ahí con Reverendo Horton Heath y una canción con ciertas connotaciones fálicas. Se titula Mi gran cohete rojo de amor. ¡Ahí va! ¡Upa! Above, and it's low. My big red rocket of love. My big red rocket of love. juventud de mierda. Vamos ahora con Bailicador Local, que joder, esta mañana está preparando ahí los temas de llevar y dice mi padre, ¿qué pones ahí a mocedades o tal? Pues lo comprendo perfectamente. Un chisteño con las patas verdes, como Ángel Chisteño. Vamos allá. Quisiera ser leucocito y navegar por tus venas como si fuera un barquito bogando en la mar serena y naufragar en la playa de tu corazón de arena. Quisiera ser cigarrillo dentro de tu pitillera y esconderme en tu bolsillo para estar siempre a tu vera, que nos mira tu mujer y se pone ya una fiera, que nos mira tu mujer y se pone ya una fiera. Si tú esperas en la cumbre y yo te aguardo en el llano, nunca encenderemos lumbre del roce de nuestras manos. Y qué tonta pesadumbre mirarnos siempre lejanos, y qué tonta pesadumbre mirarnos siempre lejanos. Sí, señor, sí, señor, que tú me pierdes. Sí, señor, dame ese señor con las patas verdes. Sí, señor, sí, señor, que tú me pierdes. Sí, señor, dame ese señor con las patas verdes. Quiero ser idea fija y acomodarme en tu mente, entrando por la rendija abierta de tu inconsciente, y que sea inevitable tenerme siempre presente. Quisiera ser inicial en incrustación bordada, un motivo ornamental en el centro de tu almohada, que amanezca tu mejilla con mi nombre señalada, que amanezca tu mejilla con mi nombre señalada. Voy a asaltar tu castillo con audacia delincuente y voy a hacer picadillo de tus ideas decentes, házmelo algo más sencillo, tendiéndome a tiempo un puente, hazmelo algo más sencillo, tendiéndome a tiempo un puente. Sí, señor, que tú me pierdes. Sí, señor, dame ese señor con las patas verdes. Sí, señor, que tú me pierdes. Sí, señor, señor, con las patas verdes. Bueno, ya llegamos a la recta final de esta emisión de La Juventud de Mierda aquí en Radio Juca. Nos habéis podido escuchar en el 107.3 y también por internet en la dirección www.radiojuca.org. Vamos a ir despidiéndonos porque viene la consulta del Dr. Robes y cerraremos como podamos. De momento vamos a ir colocando los Sex Pistols versioneando el Sentinels de Eddie Corchan. ¡Wow! Look at there, here she comes. Here comes that girl again. One of the cutest things I don't know when. But she don't notice me when I'm bad. She goes with all the guys from out of my class. But that can't stop me from thinking to myself. She's a fine looking man, she's someone else. Look at that, cross the street. There's a car built just for me. The only car will be a luxury. But right now I can't afford the gas. A brand new convertible is out of my class. But that can't stop me from thinking to myself. That car's not looking, man, it's someone else. Hey, look at that, just wait and see. Push hard and save my dough. I found a car and then I roll up with Joe. Jiffy the girl, we go round and round. But look real sharp with a white top down. I keep on a dreaming and I'm thinking to myself. When all comes true, man, wow, that's someone else. Hey, look at here, watch out this. Never thought I'd do this before. Woo! But here I am, I'm knocking on her door. My car's F1, but it's all mine. It's a 41 job, not a 59. I got that girl, and I'm thinking to myself. She's your fine looking man, well, she's something else.